2941 es una actividad de articulación con el gobierno local. Recuperación de espacios públicos para la convivencia ciudadana. 2942, uno de los principios rectores que rige el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es la mejoramiento continuo. 2943, uno de los principios rectores que rige el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es la legitimidad del servicio policial. 2944, se fomenta el acercamiento a la ciudadanía a través de una mayor aproximación de la Policía Nacional del Perú para incrementar la confianza de la ciudadanía en la PNP, identificándose a esta como un actor importante en la seguridad de su comunidad. Enunciado que corresponde al principio rector. Legitimidad del servicio policial. 2945, uno de los principios rectores que rige el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es la articulación intergubernamental, intersectorial y comunitaria. 2946, se fomenta la participación activa, articulada e integrada en los sectores involucrados en la seguridad ciudadana para fortalecer la comunicación, coordinación y ejecución continua de las acciones en materia de seguridad ciudadana entre autoridades y ciudadanía. Enunciado que corresponde al principio rector. Articulación intergubernamental, intersectorial y comunitaria. 2947, uno de los principios rectores que rige el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es la optimización de los recursos y control de gestión. 2948. Se brinda un servicio policial con valor público que genere un impacto positivo a la calidad de vida de la ciudadanía y que satisfaga oportunamente sus necesidades en materia de seguridad ciudadana, garantizándose que no se cometan actos de corrupción. Enunciado que corresponde al principio rector. Optimización de los recursos y control de gestión. 2949, uno de los principios rectores que rige el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es la innovación y aprovechamiento de las tecnologías. 2950, se brinda un servicio policial que emplea la inteligencia policial con sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, para ampliar la cobertura de vigilancia preventiva y actuar de forma inmediata y efectiva ante los requerimientos y emergencias de la ciudadanía. Enunciado que corresponde al principio rector. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. 2951, uno de los principios rectores que rige el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es la sostenibilidad. 2952, se brinda un servicio policial continuo en su implementación a nivel nación, con el eficiente uso de los recursos y fortaleciendo las capacidades del personal policial para el logro de los objetivos establecidos. Enunciado que corresponde al principio rector. Sostenibilidad. 2953, uno de los principios rectores que rige el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es el mejoramiento continuo. 2954, el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores se retroalimenta permanentemente y mejora en su diseño e implementación a través de un proceso de aprendizaje continuo. Enunciado que corresponde al principio rector. Mejoramiento continuo. 2955, uno de los objetivos del lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es contribuir a la reducción de la victimización. 2956, uno de los objetivos del lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional del Perú. 2957, uno de los objetivos del lineamiento sectorial vecindario seguro,

2995, las disposiciones de lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores son de cumplimiento obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior, Mininter, y de la Policía Nacional del Perú, PNP, dentro del ámbito de sus competencias, enunciado que corresponde. Alcance. 2996. Los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de su competencia, son responsables de realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva No. 03-2018-IN. 2997. Dirigir la implementación y monitoreo del lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores para su cumplimiento es una responsabilidad de la Comandancia General de la PNP. 2998. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva No. 03-2018-INES. La responsabilidad del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. 2999. Uno de los principios rectores que rige el lineamiento sectorial vecindario seguro, policía comunitaria por sectores es el servicio policial orientado a la ciudadanía. 3000. Se definen las prioridades e intervenciones del servicio policial, así como los procesos de gestión a partir de las necesidades y demandas de la ciudadanía que permitan una mejor y oportuna respuesta a las mismas, con el mejor uso de recursos y capacidades disponibles para generar una mayor proximidad al ciudadano. Enunciado que corresponde al principio rector. Servicio policial orientado a la ciudadanía.